11 y 14 minutos, proseguimos. Vamos a quedarnos con el primer encuentro con la actualidad local. Vamos a echar la vista atrás sobre lo que, bueno, pues fue un grandísimo evento solidario el pasado sábado 16 de julio. Recordamos la primera caminata solidaria que además se hizo coincidir con la culminación del reto solidario del ubriqueño José Antonio Nieto. Así que muchísimas personas que se dieron cita en esa parte final del recorrido y bueno, realizando aparte lo que es la caminata solidaria y con ese evento final en la plaza de toros de nuestra localidad. Habíamos hablado, por supuesto, de los preparativos días antes con el propio José Antonio Nieto, con la asociación Ubrique Dame Tu Mano, pero queríamos hacer también el balance de cómo bueno, pues habían ido las cosas perfectamente, porque además lo pudimos ver las personas que no estuviesen allí a través de las redes sociales, a través de los vídeos editados, bueno, pues cómo se desarrolló ese evento, que además suponía el regreso después de todo ese parón obligado a causa de la pandemia. Pero como decimos, vamos a hacer balance con la propia asociación Ubrique Dame Tu Mano, y por ello en su representación tenemos aquí en los estudios de Radio Ubrique, nos acompaña Encarna Oliva. Encarna, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, Encarna, evento solidario que tenía lugar el pasado 16 de julio. Supongo que además lo veo, ¿no?, que con mucho respiro, con mucha tranquilidad después de todo el esfuerzo que eso ha supuesto durante meses, ¿verdad? Ya sí, ya, bueno, ya súper relajado, súper contento, muy satisfecho, y todo salió bien. Entonces, pues, no tuvimos problemas que mencionar, y todo bien, gracias a Dios, todo bien. Una jornada en la que, decíamos, alrededor de 1.500 personas se inscribieron en esa iniciativa solidaria. Finalmente, ¿cuántas personas participaron, Carla? Pues la verdad es que es muy difícil de saber, es muy difícil. Tuve mucha gente, yo estuve en la salida y la verdad es que había mucha gente que se fueron directamente para la Plaza de Toros, porque claro, aunque la pusimos a las 8 de la tarde, aún hacía calor, entonces mucha gente optaron por irse ya a la Plaza de Toros. Había mucha gente, yo calculo que 600, 700 personas seguro. El resto de las personas que se inscribieron, pues unos lo hicieron por colaborar, mucha gente de fuera, de Grazalema, de Arcos, de Benalú, hubo mucha gente que se inscribieron, y sabíamos que estas personas, por el día que era el día de la Virgen del Carmen, fiesta en muchos pueblos colindantes, y día de irse de vacaciones y de vuelta de vacaciones, entonces era una fecha un poquito delicada. Pero bueno, nosotros nos tocaba hacerlo y lo hicimos. De esta manera ha sido un año especial. El año que viene, si Dios quiere, pues volveremos a nuestra fecha normal, que será siempre sin coincidir con el San Antonio. Fecha semana antes, semana después, más o menos así. Este año pues nos ha tocado así y la verdad es que nos ha salido muy, muy bien. Han sido muchas las felicitaciones que hemos recibido y súper contentos. Estamos todos muy contentos. La verdad es que toda una satisfacción, supongo, después ya decimos, del esfuerzo. Del gran sacrificio para todos vosotros que esto supone, y bueno, pues con el gran número de entidades y de personas que supone la colaboración, la organización de este evento, ¿no? Yo en primer lugar hoy quiero mencionar al grupo que forma la directiva. La asociación es eso, una asociación de socios, de personas. Pero ahí hay un grupo de personas que están ahí siempre como a la sombra, ¿no? Unos más conocidos, otros menos conocidos, pero son los que llevan el peso, la directiva, eso es lo que lleva el peso. Entonces, quiero darles las gracias a todos ellos, a todos mis compañeros, por su gran labor y por su gran comprensión unos con otros, porque han sido días de muchos nervios, de mucho estar tensos. Y más o menos, pues, gracias a Dios hemos sabido

pues seguimos con la camiseta. Igual el año que viene, pues tenemos la gran suerte, o subimos la camiseta un poquito, porque ya llevamos muchos años con los 10 euros y la vida ha subido, o hacemos lo que sea, ya el año que viene veremos lo que se haga. Pero vamos, que este año no hemos podido bajar el cuello, y lo sabíamos, porque somos nosotros mismos los que notamos el cuello alto. No sé por qué, pero esta camiseta es buena, es muy buena, pero tiene ese defecto, el cuello alto. Pero en el momento que tú con el fabricante hablas y se lo plantea, te dice, bueno, pues sube. Y tú dices, no, pues no, nos quedamos con el cuello alto para no incrementar más. Así es. De hecho, bueno, vemos camisetas de anteriores ediciones cuando vamos a andar, ¿no? Es muy característico, y sí, vamos viendo, ¿no? Año tras año se van viendo las de edición anterior, la rosa, la se mantiene, la azulina, todas se mantienen porque son camisetas muy buenas, uh-huh, son de muy buena calidad. Bueno, pues camisetas que, de hecho, no se quedan solo en Ubrique, sino, decíamos, 600, 700 personas las que estuvieron presentes, porque hay muchísimas personas. ¿Desde dónde? ¿De dónde, por ejemplo, colaboran? Pues se mandaron camisetas a Villaluenga, a Arcos, a Jerez, a un montón de sitios, un montón de pueblos. Podríamos decir, sí, repartidos por toda, sí, la, sí, provincia. Sí. Han ido repartiendo, sí, sí, sí. Sí, porque unos por otros hemos ido repartiendo carteles por varios, por muchos sitios. Sí. Bueno, pues todo ello, como decías, en una edición que además era doblemente especial porque llegaba después de la pandemia, y también porque se quiso hacer coincidir con el reto solidario de José Antonio Nieto, y precisamente por eso la fecha, ¿no? Más atrasada de lo, o más tarde de lo que es, sí, habitual. La fecha este año la ha marcado José Antonio. La ha marcado él. Sí, porque dependía de la llegada, claro. Claro, dependía de la llegada de José Antonio. José Antonio merecía un recibimiento grande. Entonces pensamos, bueno, pues el mismo día que él llega hacemos nuestra caminata. Claro, y tenía que ser así. Con nuestro calor, con nuestras historias, pero tenía que ser así. Y muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Le hicimos un recibimiento muy muy bonito, por lo menos a nuestro parecer. Y yo creo que a él le gustó bastante. Y estuvo todo bien, genial. ¿Qué os ha comentado él? ¿Qué os decía? Es que, no sé, ha habido lágrimas, ha habido... Esta semana vamos a tomarnos un café con él, ya en plan tranquilo. Porque está ha sido mucho... Y esta semana la hemos dejado que descansáramos todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, en estos días nos vamos a tomar un café con él y ya hablaremos tranquilamente y ya hacer otra cosa más. Y ya nos contará, pero vamos. Supongo que abrumado, ¿no? Por, sí, lo que fue el recibimiento, sí, ¿no? Sí. Yo lo vi feliz. Yo lo vi feliz. Ahora que, sí, después de todo el sacrificio, 3.200 kilómetros, es que, sí, increíble, por mucho, sí, que lo podamos comentar, ponerse en su piel. Sí. De hecho, hemos escuchado diferentes iniciativas a través de muchos medios de comunicación y ninguno llega a las características del de José Antonio Nieto, ¿no? No, ninguno llega, ninguno. ¿No? Uh-huh. Este hombre se ha superado este año lo máximo. Yo no sé el año que viene qué pensará hacer, miedo me da, pero bueno... Aquí estamos y ya está. Este año ha sido el gran reto de José Antonio y ha llegado muy bien, muy bien, muy bien. Yo lo vi en Villa Martín y me pareció adelgado, pero vamos, genial. Y ya la noche que estuvimos aquí, que estuve muy poco tiempo con él, porque esa noche nosotros entre la barra, entre no sé qué, entre no sé cuánto, la verdad es que atendemos muy poco a personas que quisiéramos atender, porque son tantas cosas que no podemos estar. Y no estuve con él mucho tiempo, pero lo vi feliz, lo vi contento y ya está, bien. A ver esta semana, a ver lo que nos cuenta, lo que nos dice y ya está. Recordemos que nosotros hablamos previamente, está claro, en numerosas ocasiones, pero claro, había detalles que no se podían dar, pero la sorpresa. Si te parece, para aquellas personas que no estuviesen presentes, ¿cómo fue el recibimiento? ¿Qué es lo que organizaste ahí? El recibimiento empieza desde que sus compañeros, sus amigos van a recogerlo a él, van hasta Villamartín y empiezan a andar con él. Después otra gente se incorporan en tabisna. Ya nosotros le hacemos llegar la camiseta a él para que él entre con la misma camiseta que nosotros llevamos. Y desde aquí nosotros pues el recorrido lo hicimos de tal manera que fuese un recorrido cortito por la hora y por las circunstancias, y entráramos por lo que es lo de Medinilla hacia arriba, Prodeco, por las escaleritas que suben al Hipersol. Entonces la entrada era por ahí, con la idea de poner a la gente en una parte de la calle y en la otra parte, hacer una fila para que él entrara por ahí. Así se hizo. Y entonces él entra por ahí, y además después se fue haciendo la misma calle en la Plaza de Toro, hasta que lo acompañamos hasta el escenario. En el escenario ya Dani el Retra le tenía sorpresa, le tenía unos, no sé cómo se llama esto, que echan no son fuegos artificiales, son como papelillos. Le tenía unas cosas, y bueno, y desde que él entró en la Plaza de Toros ya él le puso una música especial, y ya allí pues lo subí al escenario y ya nos llamaron a la directiva para que subiéramos, y fue un recibimiento muy muy bonito. La cara de él era de sorpresa, de porque mientras él andaba pues estuvo saludando a gente, por entre ellos a Andrés Sánchez, que es este muchacho que está operado y que está ahora en proceso, y lo abrazó, estuvo hablando con él, y después también Andrés le dejaron el micro y se lo agradeció. Fue muy emotivo, y yo lo vi feliz, como he dicho antes, feliz. Además, durante el acto, por ejemplo, Paqui Virués, ¿no?, hizo un recorrido también por toda la labor de la propia asociación, ¿no? Sí, Paqui Virués hizo un recorrido a labor de la asociación. Tuvo momentos para recordar a las personas que se nos han ido durante estos 2 años, y también para las que han superado el cáncer. Allí teníamos a Ana con su equipo de baile, el baile flamenco terapéutico, a la cual desde aquí le doy las gracias por su intervención aquella noche, y que son mujeres que están enfermas de cáncer. Unas están en proceso de recuperación, otras la han recuperado y ahí están. Entonces son unas mujeres con un valor grandísimo. Se le entregó a José Antonio una plaquita muy bonita, y nada, todo bien, genial. Trataba de mostrar ese cariño, sí, ese agradecimiento, sí. ¿Verdad? Sí, tuvimos el recuerdo para las personas que se han ido, y también supimos darle ánimo a las personas que ahora mismo están en proceso de recuperación de la enfermedad. Vamos, que esta enfermedad se lleva a muchas personas, pero también son muchas personas las que salen de la enfermedad. Son muchas las que salen, gracias a Dios, cada día más. Pues eso es importante a destacar, y bueno, y mucho en ese impulso tiene que ver desde luego la asociación en general, pero en el caso concreto de Ubrique Dame Tu Mano, que ahora después lo comentaremos hablando de las próximas actividades, lo que cumple además, decíamos, ¿verdad?, 10 años en este 2022, así que bueno, pues cuántas personas, ¿no?, se han ido ayudando durante estos años, ¿verdad? Da miedo pensar que llevamos 10 años, por favor, da miedo pensarlo, pero sí, se cumplen 10 años. En este tiempo yo no puedo hablar de personas, de un número de personas que hayan pasado por la asociación. Son muchas, y muchos los socios que llegan, personas que llegan para hacerse socios. Desde aquí animo a todo el que tenga la idea que se haga socio, porque la verdad es que nosotros dependemos de los socios, de ahí asociación, vamos, no es otra cosa. Son los socios los que nos hacen el día a día con su cuota, y desde aquí lo animo, animo a todo el mundo a que se haga socio. Sin duda, ya decimos, el evento de el sábado 16 de julio, esa caminata solidaria, es uno de los principales, lo habéis notado además, ¿no?, durante la pandemia, porque es la gran inyección económica, sí, para todo el año, ¿no? Sí, sí, porque nosotros no dependemos de nada, nosotros somos de Ubrique y para Ubrique, nada más, Nosotros no tenemos subvenciones, no dependemos de la Asociación del Cáncer Española. Nosotros no somos independientes completamente. Nosotros somos de Ubrique y para Ubrique, nada más. Entonces, lo que recogemos es con lo que podemos ayudar. Somos como hormiguitas. Sí, además de otra serie de iniciativas que se pueden ir desarrollando, sí, a lo largo del año, colectivos, sí, incluso, en ese sentido hay que destacarlo, ¿no? Cómo los colectivos ubriqueños se ayudan entre sí, y en muchos casos, ¿no?, a la Asociación Ubrique, sí, Dame tu Mano. Y algunas veces cuando hay algún evento nos ofrecen una barra, y ahí estamos. La última barra fue con los moteros que vinieron al Hipersol, el 18 de junio. Pues allí estuvieron los compañeros con su... con el stand puesto, y también ellos colaboraron con un dinero que nos dieron, como ellos, pues tantos y tantos y tantos. Uh-huh. Ese fue el último evento que tuvimos hace. En el caso de la caminata solidaria, destacabais, ¿no?, el éxito, por supuesto, que ha supuesto, pero es verdad que todavía, me decías, ¿no?, lo que es el balance económico detallado, pues todavía no lo habéis hecho ajustar cuenta, podemos decir, entre gastos y un poco lo recogido. No, todavía no tenemos porque terminamos... Pues son muchos flecos, además. Son muchos flecos. Y terminamos tan agotados que dijimos, vamos a descansar unos días, vamos a despejar las mentes, porque estábamos agotados físico y mentalmente. Ha sido días de mucha tensión. De ahí que le haya dado las gracias a mis compañeros, porque han sido días de mucha tensión entre nosotros mismos, ¿no? Y que, bueno, y que hayamos tenido la capacidad de sobrellevarnos unos a otros y de superarlo. Entonces, cuando terminamos y ya limpiamos la plaza de toros y entregamos la llave a nuestro ayuntamiento, dijimos, vamos a relajarnos unos días y a retomar fuerza. Y ya estamos otra vez aquí. Ya en breve, pues nada, estaremos de 5 a 7 en la sede. No sé deciros si durante esta semana o ya o para la semana próxima. Igual esta semana, ya el miércoles ya estamos, es que no lo sé. Va a depender mucho de lo que nosotros hablemos esta tarde, porque tenemos cosas allí en la sede que organizar. Tenemos camisetas que la gente se han dejado sin ir a por ellas. Las tenemos que entregar. Sabemos que están yendo gente, pero nosotros necesitábamos un respiro y no lo hemos tomado. Entonces, pues posiblemente el miércoles estemos allí ya de 5 a 7 o no sé cuánto. Ya, uh-huh, ya os lo diré. Recordamos, diariamente estáis de 5 a 7 de ¿qué días? Estamos lunes, martes, miércoles y jueves. Hasta lunes a jueves, sí. 5 a 7. Muy bien. Digo porque... lo comentábamos, ¿no? Vosotros no tenéis vacaciones, por decirlo de esa forma. Me comentaba, ¿no?, la enfermedad no entiende, ¿no?, de vacaciones, no entiende de calor ni de frío. Claro, y entonces durante el verano también estáis allí. Hasta este verano hemos estado. Este verano, pues, todavía está por decidir cómo lo vamos a hacer. Pero hasta este verano siempre hemos tenido ese pensamiento. La enfermedad no sabe de calor ni de frío. El teléfono de la asociación siempre está ahí, ¿eh? Siempre. Y hay una persona que siempre lo tiene. Pero el contacto directo es más allegado. Es más lo que es directo. Entonces, pues, no sé. Este verano no lo sé. Las temperaturas están siendo muy altas. Y todavía no hemos decidido cómo lo vamos a hacer. Ya en las redes sociales, pues ya lo diremos. Estamos informando. Sí. Y de todas formas siempre está activo ese teléfono. El teléfono siempre va a estar activo. Además, yo creo que nadie de Ubrique deja de conocer a algún miembro de la directiva. Que también a través de cualquier miembro se puede decir, mira, fulano, no sé qué, qué número es el teléfono, qué es esto, lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí. A través de las redes sociales, ¿no? También pueden contactar con nosotros. A través de las redes sociales también podéis contactar con nosotros, como queráis. Pero vamos, que en la asociación estaremos seguramente como todos los veranos, seguramente. Pero vamos, no es algo que os pueda asegurar. Os tenéis que reunir y tenemos que reunir. Y las decisiones que se toman en la asociación siempre se toman en conjunto, ¿eh? Siempre son cosas que se hablan en la mesa y para que todo el mundo esté de acuerdo y todo el mundo... De ahí que pueda un grupo de personas caminar juntos. Si no, no podríamos caminar juntos. Si cada uno hiciera lo que no... Tenemos que ir paso a paso, todos a la vez. Entonces, una vez que nos sentamos, tomamos decisiones, pues ea, a caminar. Así que podemos decir que a partir del miércoles, seguramente, ya, si no, de esa forma, que lo ven en las redes sociales, que lo miren, sí, para comprobarlo, sí, yo, para aquellas personas que a lo mejor no hayan recogido la camiseta, ¿no? Exactamente, sí. Ahí bueno, se quedaron un montón de camisetas. Seguramente son gente que, bueno, que estaban de vacaciones, o ese jueves y viernes no pudieron ir por ella, por lo que haya sido, pero vamos, están allí, ¿eh? Vuestras camisetas están allí, con nombre y apellido. No se pierden ni pasa nada. Y por cierto, hablando de, hablamos de temperaturas, más mérito tiene, si cabe, lo que fue participar en la primera caminata solidaria. Digo, hace un par de sábados, con el calor que hizo, todavía estos días hace más, ¿no? Afortunadamente no coincidió, me decías, no, este fin de semana, hubiese ayer sido todavía peor, ¿no? Pero que, es que ese día tampoco estuvo el sábado, mal. El sábado yo lo recordé, digo, Dios mío, menos mal que fue el sábado pasado, porque si hubiese sido este sábado, el esfuerzo hubiese sido mucho mayor. Pero mira, además es que se estaba a gusto en la Plaza de Toro por la noche. Al menos por la noche, sí, sí que... Teníamos un grupito que es estupendo, genial, se llama Descaro. Vamos, os invito a todo aquel que tenga un evento a contratarlo, porque son estupendos y animan muchísimo. Y estuvimos, bueno, nos bajamos a las 3:30, ¿eh? Nos bajamos a las 3:30, estuvieron actuando hasta las cerca de las 3. Estuvo aquello muy bien, muy bien, muy bien. Es una forma también de desconectar después de sí, todo el esfuerzo, sí, toda la tensión que nos has comentado, sí. Y de hecho, bueno, pues también del calor de las horas previas, ¿no? Hacía fresquito, ¿eh? La gente te subía de la Avenida España para arriba. Te estaba allí a gusto en la Plaza de Toro. Ya es ahora, claro. Sí. Desde arriba nos echaron un cable. Para que al menos se pudiese cerrar, ¿no?, la jornada, sí, bien, y no como en estos días, ¿no? Estos días, que por la noche. Madre mía. Pues, sí. Hubiese sido mucho peor. Pues, por tanto, gran satisfacción, tranquilidad. Por el trabajo realizado, además. Mucha tranquilidad, como siempre, dar las gracias al ayuntamiento, dar las gracias a todos los que nos ayudaron en la carrera, desde los puntos de avituallamiento, los cortes de carretera, a todos. Son gente geniales. Esto que te dice, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Son gente geniales, gente con gran corazón. A Luis, Nutrias Pantaneras, a todo su grupo, porque siempre han estado ahí, siempre para ayudar. A mucha gente. No me atrevo a empezar a dar las gracias a los que se me vienen a la cabeza, porque se me pueden quedar gente, y la verdad es que me daría después mucha pena. Entonces, pues, os doy las gracias en general a todo el mundo, aunque sí, a Paqui Virue y a Juan Cris, a Juan Cristóbal Chacón, conocido como Juan Cris, le tengo que dar las gracias. Porque teníamos contratado la charanga, habíamos hablado con la charanga y de pronto ellos no pudieron estar con nosotros. Entonces los llamé y me dijo, Encarna, no sé si voy a poder estar o no voy a poder estar. Y el día siguiente me llamó y me dijo, voy a estar con ustedes. Y la verdad es que hizo un esfuerzo, porque es que era el día de la Virgen del Carmen y estaban en tu casa celebrando el día de su madre. Y ellos son amigos míos, y la verdad es que cuando me di cuenta digo, madre mía, el esfuerzo que Juan Cría ha hecho bajar para estar con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos, un abrazo, y nada, ya en próximos eventos iremos pidiendo permiso a Radio Brique para volver por aquí e ir anunciando lo que vayamos pensando hacer. Claro que sí, lo iremos destacando. Supongo que, bueno, de forma intuitiva, ya se piensa en el próximo año, en la próxima edición, aunque ahora hay que descansar un poco, ¿no?, y dejar un poco también de desconexión, pero pensando en la próxima edición, y ya decía, por lo menos que la fecha sí que va a volver a su formato habitual, o sea, a mes de junio, ¿no? A ver, lo digo yo a bote pronto, porque nosotros en mayo pensábamos que en febrero pensábamos que la caminata, ya sabíamos que tenía el nombre de caminata, ya teníamos nosotros nuestro un poquito el boceto hecho, ¿no? Pero lo que no esperábamos era que José Antonio entrara por las puertas para ofrecernos el reto. Entonces eso ya nos cambió la fecha, la tenemos que cambiar. Pues yo este año digo que el año que viene, en principio, pero si no es así, pues no es así. Vamos, que en un principio sería más que nada por las temperaturas. Pero si la tenemos que cambiar por cualquier otra cosa, pues señores, se cambiaría, no pasa nada. aquí nos tenemos que adaptar. Aunque sí, como siempre habéis hecho, ¿no? Como siempre hemos hecho. Uh-huh. Sí. Y eso de cara al año que viene. Pero me decías, todavía en esta recta final de año, en este segundo semestre, todavía con citas en mente, me decías que algo queréis organizar, algún evento especial para conmemorar el décimo aniversario, ¿no? Claro, algo tendremos que, aunque sea no sé, y no a la Avenida España tomando una copa, no lo sé. Algo tenemos que hacer, pero a día de hoy no puedo, es que no lo sé, no lo sé. Ya se irá anunciando, ya cuando nosotros vayamos creando, porque ideas hay. Pero sí, esa idea supongo que ya forma. A partir de septiembre, ¿no? Hay que darle forma a las ideas, hay que moldear. Cuando ya tengamos, pues nada, a Radio Ubrique y a contaros todo lo que tengamos pensado hacer y ya está. Claro, sí, porque iremos comentando otra serie de iniciativas, Encarna, que tengáis, rifas, algún tipo de... Ahora mismo. Dejáis un poco de tiempo, ¿no? A día de hoy no. A día de hoy vamos a relajarnos. El verano no es para hacer evento, pues la calor, la gente fuera. Ya a partir de septiembre ya empezamos nosotros otra vez a animarnos. Ya llega otra temperatura, otra cosa. Pero lo que es ahora mismo, lo que resta de julio, que ya es una semana, gracias a Dios, y agosto no. Aquí ahora mismo no tenemos nada. Ahora va a ser poner todo en orden, ponernos nosotros mismos en orden. Y bueno, y todo ello, recordemos, aparte de la labor que se hace diariamente, estamos hablando de eventos especiales, ¿no? Pero esto, por supuesto, el trabajo nuestro del día a día sigue siendo el mismo, Eso siempre. Ya los eventos que hagamos son cosas especiales, pero la labor de la asociación sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma. Uh-huh. Hasta ahí es así. Encarna, recordemos cómo, porque además, ¿no?, que ya decimos, se cumplen 10 años, ya lo iremos comentando en torno a ese evento, además, que se organice, pero ¿cómo se apoya a las personas que lo solicitan, a las familias? Hay diferentes vías, por ejemplo, ayuda psicológica, ¿verdad? Sí, sí. Cuando llega una persona, pues hay persona que llega a hacerse socio nada más. Bien porque ha tenido un familiar que está fallecido de cáncer, por alguna motivación que tenga, y llega y se hace socio. Otra persona llega con una necesidad, ya sea de gasolina para ir a Villamartín, Jerez, Cádiz. Recordemos que vivimos en lo último del mundo, porque por no tenemos ni amarillos ahora mismo, o sea, los autobuses nos están fallando, que es algo que yo sé que desde el ayuntamiento están tratando por todos los medios de que vuelva la normalidad, pero ahora mismo no tenemos nada normal en los autobuses, es una locura. Entonces, pues son muchas las personas que llegan. Ya sabemos que la gasolina ha subido muchísimo, pagamos la gasolina. Sabemos que las personas cuando llegan a los tratamientos necesitan cremas especiales, necesitan productos especiales. Ahí estamos nosotros con nuestros productos oncológicos, que cubre desde las cremas, lo que es los turbantes, todas esas cosas. Después tenemos la parte de la psicóloga, que también son muchas las personas que se acercan porque necesitan ayuda psicológica, bien para ella, bien para su pareja o bien para un hijo. ¿Qué pasa? Que con la psicóloga tenemos siempre hay una cantidad de personas y les va estupendamente. Nuestra psicóloga es Natalia Izquierdo, gran profesional y gran persona, y su marido. A veces pasa consulta en la consulta de ellos y otras veces en la sede nuestra. Y nada, así vamos. Después, alguien que especialmente nos llegue, que necesite algo, no sé, algo más especial, que lo podemos cubrir, lo cubrimos, y si no, tratamos de encaminarlo hacia donde tiene que ir. Y me decían, ¿no?, que además ayuda a gente de Ubrique, pero que no se cierra las puertas a nadie, ¿no? En definitiva, no. Si llega alguien que le haga falta el apoyo, pues no. De donde sea. No, porque, vamos a ver, Si te llega alguien de Prado, no le vas a decir, mira, como tú eres de Prado, te vas a Prado. O como tú eres de Algar, te vas a Algar. Pues no, te reciben las personas y ya está. Claro que sí. Cuando han llegado hasta aquí será porque su necesidad es extrema. Si no, nadie viene a pedir algo a... Y en una situación tan complicada, además. Sí, exactamente. Es una enfermedad cara, muy cara. Son muchos viajes. Y después eso, nosotros no vivimos, por ejemplo, no sé, en una pedanía de Jerez. Llama a la Torrecera, llama a la Barca de la Florida, que están a 10 minutos de Jerez. Entonces estas personas lo tienen mucho más fácil, una quimio. Nosotros aquí, la ambulancia recoge los enfermos a las 6 de la mañana y vuelven a las 6 de la tarde. Vivimos muy lejos. Y eso conlleva todo el día, y mañana, y pasado, si son 30 sesiones, si son las sesiones, pues. No es igual que la persona que vive más cerca, o en el mismo Jerez, o en el mismo Villamartín, o en un Sevilla, pues no. Para nosotros todo resulta más caro. Castigo extraordinario, podemos decir, añadido, ¿no? Claro, en el sentido de que, aparte de lo que es la propia enfermedad, lo que supone a nivel psicológico, ¿no?, de desgaste, pues está también ahí el tema económico, ¿no? El tema económico no va a ser el mismo de una persona que vive en Jerez como de una persona que vive en Ubrique, nunca. Persona que vive en Jerez lo tiene allí, pero la persona que vive en Ubrique se tiene que desplazar hasta Jerez, por ejemplo. Es así. Y hasta Sevilla. Y desde el principio, pues ahí está la asociación Ubrique Dame Tu Mano, y para ello, pues todas las actividades, todas las iniciativas que se desarrollan, como esa primera caminata solidaria que tenía lugar pues hace unos días. Hoy queríamos hacer balance, de todas formas un punto y seguido, porque ya decimos que habrá nuevos eventos en la recta final del año y le iremos informando. Habrá nuevos eventos, habrá nuevas cosas, habrá. Y bueno, y si alguien tiene alguna sugerencia o tiene alguna cosa, pues no tiene más que llamar al número de la asociación y decir, pues mira, yo no sé, me ofrezco, no sé, tengo esto, puedo hacer, yo qué sé, una corrida de toros. Lo que sea, lo que sea, que aquí estamos nosotros y ya está. Yo creo que somos conocidos por todos y somos gente cercana. Se han cumplido 10 años y con el objetivo de seguir ahí en la lucha. 10 años, que a mí me parece increíble que han cumplido 10 años, por favor. Pues nada, hoy queríamos, ya decimos, sobre todo hacer balance de cómo fueron las cosas en esa primera caminata solidaria. Todo un éxito, desde luego, en cuanto a personas, en cuanto a apoyo, en cuanto a colaboraciones, y también lo va a ser por lo que supone, ¿no?, de respaldo ahí a nivel económico para el resto del año. Pues sí, gracias a Dios se ha cumplido la caminata y eso ya ha sido muy, muy grande. Después de 2 años reencontrarnos otra vez, nos parecía mentira. Nos parecía algo que la pandemia nos ha traído muchas cosas. Hemos aprendido también a valorar un poco más lo que es la vida durante este tiempo. Entonces, mientras organizábamos la caminata y todo eso, pues se nos ha notado un poquito. La verdad que sí, después de... Te aprecia más. De todo este tiempo aún más. Sí, te aprecia más. Pues nada, Encarna, agradecerte de lo que nos hayas acompañado. Estamos pendientes de posibles novedades en estos próximos meses y enhorabuena para ti y todas las personas que conforman la Asociación Ubrique Dame Tu Mano, todos los colaboradores que habéis tenido, todas las personas que de una u otra manera han apoyado, a José Antonio Nieto, por supuesto. Y nada, es desde luego una noticia que gusta siempre hablar de ello, de cómo nos unimos, ¿no?, en torno a eventos como este, por una gran causa. Gracias a ustedes por estar siempre aquí, siempre que os necesitamos estáis, como gracias a todo el pueblo de Ubrique. Ya digo que es que no puedo empezar a nombrar a gente porque se me escaparía, pero gracias a todo el mundo. Os doy las gracias de corazón, porque sin vosotros la caminata no sería posible. Desde la persona que nos ha llevado la cerveza, hasta la persona que nos ha hecho el fotomatón, hasta todo. Muchísimas gracias, y esperemos que el año que viene, cuando termine la caminata, vuelva yo o otra persona en mi lugar a lo mismo, a dar las gracias y que todo salga genial como este año. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Gracias. Un saludo.